al timbre de tu voz, música extraña. Se me fuga, se me escapa, se me va. Seguimos con las informaciones. Vicentín titula página 12. Perotti juega su carta con respaldo de Alberto. El gobernador santafesino intenta poner en marcha un fideicomiso bajo control provincial que maneje la empresa hasta que se forme una nueva sociedad mixta, sin los actuales dueños. Ayer martes conversó con el presidente. Bien, un fideicomiso que controle la empresa hasta que se vayan los delincuentes. Los delincuentes de guante blanco. Salió Claudio Lozano. Advirtió, titula hoy Ámbito Financiero, que Vicentín puede terminar en manos extranjeras. Así que cuando vimos estas informaciones, por un lado, página 12 diciendo todo va a estar bien, ¿no? Pareciera, la línea editorial. Y Ámbito diciendo, bueno, Lozano, que es uno de los que más investigó desde el Banco Nación, dice puede terminar en manos extranjeras. Uh-huh. Así que saludamos a Carlos Delfrade. Así que cuando hablamos de Vicentín, estamos recurriendo a Carlos porque es del que más está cerca y más conoce. También con los sindicatos, bien, aceiteros que están y que quieren que esto salga bien. Carlos Delfrade, legislador, allí en la provincia de Santa Fe. Bienvenido, bueno, además periodista. Carlos, un gusto saludarte. Lucas Molinari te saluda, ¿cómo estás? Hola Lucas, un gustazo hablar con vos. Muchas gracias por el llamado. Por favor. Bueno, ¿conocés la idea que le llevó Perotti ayer a Alberto Fernández de armar un fideicomiso? Sí, porque nosotros después de esa reunión que tuvo el presidente de la Nación con el gobernador, nos reunimos con el gobernador de la provincia, la comisión de seguimiento del caso Vicentín de la Cámara de Diputados de la provincia, que la venía pidiendo desde hacía 2 meses. Recién nos la había llevado ayer Perotti, justamente después de haber hablado con el presidente de la Nación. Allí nos explicó esta cuestión del fideicomiso, que consiste básicamente en que ellos necesitan que se corran los directivos de la empresa, que la empresa deje la mayor cantidad de acciones para constituir justamente el fideicomiso y que a partir de allí empezaría una Vicentín distinta, nueva. Esto para mí tiene un talón de Aquiles evidente, que es depender de la supuesta buena fe de estos tipos que en los últimos 5 años se dedicaron a inventar toda una estructura financiera corporativa para vaciar la empresa, para inventar otra en Paraguay, en Uruguay fundamentalmente, Vicentín Family Group, y derivar 795 millones de dólares a paraísos fiscales a partir de las offshore que fueron constituyendo desde el año 2005 en adelante en Panamá. Así que me parece que depender de la buena voluntad de esto que vos bien dijiste, son delincuentes de guante blanco que en realidad deberían estar presos porque le robaron plata al pueblo argentino, porque se llevaron cientos de millones de dólares del Banco Nación y la pusieron en cuentas corrientes propias, es decir, en sus propios bolsillos. Hicieron 1.418 transferencias bancarias a sus cuentas particulares, especialmente entre agosto y diciembre del 2019, con plata de todos, porque es la plata del Banco Nación. Estos tipos realmente creer que ellos van a generar esta posibilidad de lograr un fondo fiduciario me parece que es una ilusión, pero esa ilusión además puede terminar muy mal porque supongamos que a Vicentín le conviene fundamentalmente para tratar de lograr impunidad, que es lo que a mi entender siempre buscó el grupo. Qué preocupante, ¿no? Hace una semana charlamos con vos y vos nos decías que no había que descartar la expropiación porque la expropiación era la manera más democrática que se discuta en el Congreso. Sigo diciendo lo mismo. Sigo creyendo que es lo más transparente de todo. Pero bueno, acá, digamos, Perotti está operando para lo Vicentín. Vamos a decir que yo ayer lo veía indignado al gobernador, pero claramente la salida que propone no es la salida que nosotros entendemos como Claudio Lozano que hay que ir al Congreso, es lo más transparente, lo más democrático, lo más participativo, sí. Todo el mundo se entera, no hay negociación en mesa chica, claro. Y vas a un modelo empresarial discutido, avalado por el Congreso, eso va a generar la famosa confianza que es el insumo básico del negocio de la agroexportación, uh-huh. Y por supuesto es un modelo totalmente diferente al que propone Perotti. Carlos, estoy viendo acá una declaración de Lozano, que recordemos, directivo del Banco Nación, sí. que viene empujando como vos, ¿no? Para que esto salga bien. Sí. Dijo Lozano, pasamos de una propuesta de expropiación a un rescate empresarial, donde no queda claro cuánto va a poner el Estado, pero queda claro que no va a tener el control de la empresa. ¿Es así? Claro, y ese es el problema. Claudio me dijo del primer momento que lo que él veía en la cuestión del fondo fiduciario, y es cierto, no lo dijo Alberto tampoco Perotti, ¿quién es el que lo controla? Porque si la mayoría de las acciones provienen de Vicentín, aunque no estén estos directivos, porque dicho sea de paso, van a tener que responder por causas penales en Nueva York, en Asunción y acá en Argentina, ¿quién va a ser el controlante de eso? Me parece que allí la cuestión es básico para nosotros, es un pensamiento indispensable tener. El Estado argentino hoy es el mayor acreedor y por lo tanto el que tiene que tener la mayoría accionaria dentro de Vicentín es el Estado Nacional a partir de este robo fenomenal que le han cometido al pueblo argentino a través de los fondos del Banco Nación, con la corrupción, esa fue la complacencia que le dieron un funcionario del Banco Nación y del Banco Central de la República Argentina. Si no, la conducción, y ahí está lo que dice Claudio, y a mi entender tiene razón, la mayor cantidad de creencia está en los bancos extranjeros, que en forma individual tienen menos acreencia que el Banco Nación, pero en forma colectiva tienen más. Entonces, muy posiblemente, como dice Claudio, asome una nueva empresa internacional, aún profundizando la dependencia que ya tiene el mercado exterior de granos en Argentina, dependiendo fundamentalmente de las grandes multinacionales. No es un buen negocio para la Argentina en ninguno de esos aspectos. Por eso, más que nunca, la única salida y la que más le conviene, te diría, a la empresa es separar a los corruptos, a los delincuentes comunes que tiene adentro, y luego sí, a partir del Estado, una Vicentín diferente, pero con proyección nacional. Si no, creo que pierde hasta la propia empresa. Perotti, ayer cuando se reunió con ustedes, dijo que el presidente respaldaba esta propuesta. La empresa, en un momento, de acuerdo a lo que nos dijo el secretario de Justicia que estaba con él, Gabriel Somaglia, que es el que lleva adelante estas negociaciones con la empresa, tuvieron un primer momento en donde la empresa se acercó. La fecha definitoria es el 31 de julio, donde tienen una reunión allí en el juzgado de la ciudad de Reconquista, en donde está el concurso de acreedores. Y en forma paralela, después viene otra fecha que para nosotros es muy importante, que es el 9 de agosto, que es cuando se cae el decreto del presidente de la Nación de la intervención. ¿Te acordás que eso fue el 8 de junio, era 60 días? Así que ese es un problema grande, porque si la, por eso, además, dependemos de la empresa. Si la empresa no acepta esto del fondo fiduciario que propone Perotti, ¿qué nos queda? Perdimos ya la intervención porque no se está desarrollando, y va a quedar la expropiación a hacerla de la mejor manera posible. Lo único que va ganando territorio, a mí me parece, que la democratización de esta información contundente, precisa, con números, y que algunos por lo menos expresamos de forma muy puntual, está ganando la cabeza de la gente sobre que acá no se trata de defender ni la propiedad privada ni la empresa. Acá de lo que se trata es de denunciar a delincuentes que le robaron al pueblo argentino y que vaciaron una empresa de la dimensión de Vicentín. Sí, sí, sí. Que no se los puede premiar bajo ningún punto de vista. Ahora, bajo ningún punto de vista. Te preguntaba, Carlos, ayer en la reunión con el gobernador de Santa Fe, que tuvieron ustedes como comisión investigadora. Sí. Que recordemos está conformada en la legislatura provincial. Por todos los integrantes. Perotti dijo, Alberto, porque hoy Página 12 publica que Alberto lo respalda esta propuesta. ¿Es así? Yo tengo la información que el presidente de la Nación no se mueve de la propuesta original. Debe estar dándole tiempo a Perotti para ver cómo le sale su jugada. Bien. Y después, acordate que no queda otra que la expropiación. Porque aparte es lo más democrático. Insisto en eso. No, pero aparte, discúlpame, Carlos, te interrumpo en esto. Sí. El rescate empresarial es lo que Alberto dijo varias veces que no. Porque le habían ido a proponer los Vicentín, rescátenos, rescátenos, y él dijo que no. Porque había habido chanchullos. Y dijo, esto sería, de mi parte, digamos, de parte del Estado, sería, digamos, convalidar un fraude. Claro. Bueno, lo dijo Alberto públicamente varias veces. Entonces, convalidar el plan Perotti sería como para decirle, no, Alberto, vos dijiste esto. A mí me parece raro, digo, porque también acá Página 12, hay ciertos medios que están operando en una dirección, en cómo titulan y en cómo van informando. Yo lo que me imagino es que deben estar haciendo especulaciones políticas sobre el humor social, y ese es un problema. Porque si vos haces política sobre el humor social, tu política se subordina a las encuestas. Estamos perdidos, entonces. La política hay que hacerla de acuerdo a una cuestión de convicciones. Acá se juega mucho el interés nacional sobre el negocio exportador, cómo el Estado se posiciona en defensa de los trabajadores, qué pasa con la tierra, con los puertos, con el sistema bancario. Son todas definiciones interesantísima, pero insisto además que lo que más le conviene, incluso desde el punto de vista más capitalista, más rancio de los negocios, es una empresa totalmente diferente, con presencia del Estado Nacional, que sea pública, pero con presencia también de cooperativas y productores. Nosotros no nos movemos de esa idea porque creemos que es realmente la superadora y vamos a seguir impulsándola. Bien, bien, bien. Quiero... Y además lo quiero preso, por otra parte, lo quiero preso porque no quiero más. El Estado bobo y cómplice que siempre le pague la fiesta a estos delincuentes de guante blanco. Sí, sí, sí. Estoy pensando en el cronograma, déjame pensar en voz alta. Ese es el gran tema, sí. Claro, porque estoy pensando en esto. Vos me decías que el 9 de agosto... vence, ¿te acordás? El decreto de 60 días. Sí. El 4 de agosto, 5 días antes, cierra... vamos a decir, entre comillas, el tema de deuda. Hay que ver, hay muchos que dicen que no va a haber acuerdo porque el imperio financiero no quiere acordar con nadie. Vamos a ver, la Argentina está haciendo todo para acordar. Cristina ayer tuiteó aguante Guzmán, ayer Alberto en el Council of Americas, reunión de la CGT con la EA. El gobierno me parece que está armando todo el show como para que los acreedores digan sí, ¿no? Después podemos discutir lo que está proponiendo la Argentina, si es posible o no, pero la Argentina está haciendo todo lo posible. Esto determina todas las decisiones. ¿Podemos pensar que el plan Perotti es parte, digamos, de este escenario que está armando la Argentina por la deuda, Carlos? Pero va a ser una instantánea que se va a diluir con el tiempo. A mí me parece que... yo lo que creo, por lo que supongo, y acá estamos haciendo más que nada una especie de literatura, de ficción sobre la cuestión política, a mí me parece que Fernández con la cuestión Vicentín se ha sorprendido por la reacción de la gente. Eso tiene que ver, a mi entender, por desconocer